Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sé que están escuchando. Aquí estamos en Radio Diferencia, grande de uno en este medio de la pandemia. Estamos en una forma diferente, con Diego, que es un profesor que me está ayudando a todo sonidismo, el sonido, y con los chicos desde sus casas. Ahora voy a hablar el programa de Lois, Arte de Circura. Hola, Lois, ¿cómo estás? Ahí está ya el aire, Lois. Adelante. Ya. Vamos a hablar un día sobre Perlas Meyer. Perlas Meyer es todavía un artista infravalorado, en definitiva más respetado que el tío. Su obra tiene una pereza deliberada que repugna a muchos espectadores. Nació en Alcentar, Normandía, en febrero de 1881. Su padre era un ganadero de carácter luchador que murió antes de que él cumpliera 16 años. Su madre, mujer amable y piadosa, tenía poca habilidad para los negocios, de modo que tras la muerte de su marido, fue perdiendo paulatinamente la mayor parte del patrimonio familiar. En 1890-1896, ella estudió en la Escuela Municipal de Argentán, y luego en una escuela religiosa de Chichuapay. Posteriormente, cuando expuso su intención de ser artista, su madre y un tío enviaron a la Escuela de Arquitectura de Jaén, pues a sus ojos la arquitectura era una actividad más seria que la pintura. En 1900 viaja a París, donde encontró trabajo como dibujante de arquitectura, pero cuando aún no habían transcurrido dos años, tuvo que prestar servicio militar. Concluyendo este, solicitó ingresar en la École de las Artes de Graffiti de París, y fue admitido, pero el plan de estudio no le pareció suficientemente interesante para asistir a las clases con regularidad. Fracasó en el examen de ingreso en la École de Beaux-Arts, pero ingresó en la Academia Quirón como alumno libre. Luego se pasó a la de Gabriel Ferrier. Sorprendentemente, Quirón, conservador y enemigo del impresionismo, demostró ser el más liberal de los dos profesores. De sus discípulos vanguardistas decía que formaban la banda del rojo y el verde, porque le gustaban las oposiciones rotundas de colores complementarios. Meyer probablemente heredó de Quirón un profundo respeto al gran pintor J.L. David. Después Meyer diría: me gusta David porque es antiimpresionista. En 1903-1904 Meyer volvió a trabajar en la oficina de un arquitecto donde realizaba tareas rutinarias. Para ganar algún dinero, trabajó también como retocador fotográfico. Además, encontró un estudio que compartió con un amigo de Argentán y empezó a pintar, pero al final la pobreza y el exceso de trabajo pudieron con él. En 1906 cayó enfermo y se vio obligado a pasar el invierno en Córcega. Habían transcurrido ya algunos meses de su regreso cuando quedó vivamente impresionado por la gran retrospectiva de Cézanne. Confesó más tarde: hasta tal punto me había apoderado de mí, se había apoderado de mí, para liberarme tuve que pasarme a la abstracción. El mismo año se fue a vivir a la Roche, famoso edificio parisino, formado por estudios que habitado por artistas que recordaban una colmena. Allí estableció contacto no solo con otros muchos pintores, sino también con una serie de extraños personajes que tenían únicamente una relación tangencial con el arte. Recuerdo, entre el resto, a cuatro rusos nihilistas. Nunca conseguí comprender cuántos vivían en una sola habitación de 3 metros cuadrados, y nunca comprendí cómo eran que siempre tenían vodka. El vodka era caro, pero evidentemente él le ayudaba a uno a vivir. también conoció a los juristas y a su valedor Apollinaire, así como al rival no declarado de ese Blake Sandor. A Apollinaire nunca le gustó mi pintura a pesar de lo que escribía. Durante el mismo periodo también conocí a Sandor, pero con él era completamente diferente. Teníamos la misma sensibilidad. Como yo, él encontraba cosas en las calles. Nosotros estábamos fascinados porque la vida moderna corríamos tras ella, pero nunca le hice un libro, no soy niño que me interesa. Y para terminar, fallece el 17 de agosto de 1955, contagiado con la sífilis, murió sífilico. Oye, Lloyd, yo no conocí a ese artista, oye. ¿Lloyd, me escuchas? ¿Lloyd, me escuchas? Yo no conocí a ese artista. ¿Conocía? No, no lo conocía. Sí, se llama Legge, Femia Legge. Ya. Sí, no. ¿Tengo un caso? ¿Sí? Yo no tengo los libros, me parece que estoy. Oye, Klaus. Sí. Oye, si falta aquí, todavía me quedan unos 5 minutos, ¿podemos cambiar de personaje? Claro que sí, a lo mejor yo te aviso hasta cuando tienes tiempo. Sí, entonces, ¿cómo te va a tomar? Dale nomás, adelante. Ya, aquí estamos. ¿Voy? Vaya nomás. Ya. Triunfares azules, pintado por Claude Monet. 1916-1919, cuando pintó el cuadro, París. Durante siglos los pintores habían trabajado casi exclusivamente en sus estudios y por tanto su observación de la naturaleza no podía ser una directa, lo que a la fuerza significaba que sus representaciones del mundo natural carecían de la energía y la espontaneidad y esta resultante de pintar al aire libre. Sin embargo, Monet sentía una marcada preferencia por la utilización dinámica de las pinceladas, aliada a la elección de colores animados, lo que le permitía transferir al lienzo una genuina y franca impresión de una realidad observada atentamente. La visión idealizada y artificial de la naturaleza tan extendida en el siglo XVIII, se había abandonado por completo en favor de una relación mucho más cercana y directa con la realidad. Lo que tanto atraía a Monet, de los mismos especialistas, era la luz. El reto al que se pensaban los artistas era representar en el lienzo las condiciones luminosas y atmosféricas de un paisaje. Sobre todo el intentar reflejar los momentos efímeros y cambiantes. A Monet le fascinaba la mutabilidad de la luz en una escena exterior a distintas horas y estaba absorto en el reto de reproducir en un cuadro las miles de modulaciones de color y los múltiples reflejos que se sucedían en el transcurso del día. Esta aproximación la aplicó a diversos temas, incluyendo sus queridos nenúfares, que podía mirar en los estanques del jardín en su casa de Giverny. Todavía existen numerosos cuadros de Monet que reproducen esos nenúfares en muchas tonalidades distintas, como los nenúfares azules que podemos ver aquí. Disfrutaba mostrando este tema en particular porque le permitía combinar dos elementos que me gustaban especialmente, las flores y los reflejos en el agua. Lois Amonés yo lo conozco, pero ese fue un pariente pobre, el artista muy grande, ¿no es cierto? No, Amonés fue un genio. Déjame terminar, Clau. Ya. Escucha lo que estoy diciendo, no me entiendo. Monet era tan amigo de Manet, de Cézanne, sabés por los genios. Monet tenía un alma grande, si francés. Monet adoraba pintar el agua precisamente porque es un elemento en constante movimiento, sin forma fija ni color establecido, que refleja la luz de manera siempre cambiante, lo que le daba al artista la oportunidad de crear un número infinito de reflejos y sombras.

Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Hola. Bueno, saludo a todos los oyentes de Radio Diferencia. Hemos tenido muchos problemas con el asunto de la pandemia para poder tener una constancia y poder llegar a ustedes. Bueno, les quería tocar un tema, digamos, que es lo que nos convoca a esta radio, que es el tema de la salud mental. Hay recomendaciones para pasar mejor la pandemia, que son recomendaciones que han dado de la OMS, y acá en Chile incluso se está tocando el tema, digamos, el tema de salud mental que realmente nunca se abarca, digamos, nunca se toca en los medios de televisión abierta. Es posible de repente escuchar a alguien referirse al tema en las radios, pero no en medios de comunicación masiva, como en este caso la televisión. Hay recomendaciones que son unánimes, que todos están de acuerdo con respecto al tema del uso de la tecnología, por ejemplo. Hay que contactarse con los amigos, con los familiares, con las personas que cercanas, digamos, tratar de tener un vínculo a través del teléfono. También hay que tener tolerancia con respecto a las personas que de repente en la casa pueden andar media amargadas, media tensa con todo lo que se está viviendo. A pesar de que el problema de salud mental en Chile no es un problema que se viene solamente con el tema de la pandemia. Hay que recordar que desde antes de la pandemia ya tuvimos un estallido social debido principalmente a todo lo que sabemos, todos los abusos, todo lo que uno ve, digamos, como que pasan cosas en este país, pero que después no pasa nada, digamos. Pasan cosas y no pasa nada. Todos los casos de corrupción, los casos de problemas económicos, problemas de laborales, problemas de falta de trabajo, eso va creando, digamos, en uno un cuadro de cierta tensión, de cierto desapego con establecer relaciones sociales. Entonces, porque ya la gente empieza a no creer en nada, como te decía, pasan cosas pero no pasa nada, digamos. Entonces eso va creando, digamos, en nosotros una suerte de desconfianza hacia la sociedad que vivimos, y ahora con la pandemia eso se ha ido acrecentando, porque por todo es sabido, digamos, todos los problemas que se están viviendo, problemas sociales, políticos, económicos, y hay una crisis muy grande en el país, muy grande. Entonces eso nos trae problemas de salud mental, y hay que tratar de sollevarlo, como decía yo, con retomar las relaciones sociales, tratar de estar conectado, no aislarse y no caer, digamos, en ofuscaciones, llevar una buena relación con las personas que se vive, porque estamos todos iguales, estamos todos tensos. No sé qué te parece a ti. Sí, Juan, tienes razón. En realidad yo también me sentí un poco choreado, no poder salir, ni sacar permiso para salir, y siempre salir dos veces a la semana. Claro que nosotros, como somos de salud mental, tenemos la opción de salir más veces, pero es una lata que esté ahí, corta ahí, que dos horas y salí y después pillar los pacos que andáis, que ya se pasó el permiso, que así, que sea una lata esa cuestión, está atento. Claro, eso es una parte, digamos, el no poder salir de la casa, pero la otra parte, digamos, las personas que no pueden salir, o sea, por un lado se les dice que no salgan, digamos, a través de los medios, pero tienen que salir a buscar el sustento. Correcto. Tienen que salir a buscar la comida, digamos, gente que vive del trabajo, que no puede no trabajar, digamos. Entonces, eso también va creando un clima, o sea, mucha gente. Yo he salido a comprar al centro de acá, yo en Quilpué, y y veo que hay gente que está en la calle vendiendo alguna cosa, para se arriesga, digamos, a que lo tomen detenido y todo, pero ¿qué va a hacer? Sí. Porque la ayuda estatal ha sido insuficiente. Oye, ¿tuviste? Ha sido totalmente insuficiente, o sea, tendría que haber habido un apoyo universal a todos. Oye, a todos los trabajadores, a toda la gente que labora, digamos, para poder quedarse en la casa. ¿Tuviste? Entonces, te quiero cambiar un poco el tema. ¿Tuviste lo que dijo el presidente sobre el tercer retiro, que lo van a cambiar, le van a dar 200 lucas a todos los que no tienen fondo en la AFP? ¿Tú sabías eso? Claro, pero la 200 lucas se la van a dar a la AFP, no directamente al trabajador. Sí, pero le van a dar la AFP. Entonces, le tiran un salvavidas a la AFP, porque la AFP, al recibir esa plata, también trabaja con esa plata. Ya. Entonces no es tan, tiene su letra chica la cuestión, o sea, es un salvavidas para la AFP, porque la AFP, imagínate, la AFP es el negocio más grande que se gestó en dictadura. Junto con la ISAPRE. Claro, un tremendo negocio, es un negocio, entonces hacen un negocio con las pensiones, ¿cachai? Con las pensiones de los trabajadores hacen un negocio. Y ahora están desesperados porque esta cuestión de los retiros de la AFP le afecta el negocio. A ellos no es que les interese las pensiones de la gente, o sea, les interesa, digamos, mantener el negocio de la AFP, por eso que nunca la han podido cambiar. Y ahora con todo el movimiento de no más AFP que se produjo hace un par de años, 3 años atrás, han ido cada vez desprestigiándose más. ¿Sabes, Juan? Yo creo que a la gente le conviene retirar la plata de la AFP lo más que pueda y dejarle el banco, porque ahí la puede trabajar mejor la plata, ¿cachai? O hacer un negocio. Claro, si es tu plata. Es tu plata y ellos trabajan con tu plata, ganan plata con tu plata. ¿Cachai? Ellos llevan años y años desde que se inició el sistema haciendo inversiones con las platas tuyas. Correcto. Con las platas de los trabajadores, o sea, las invierten en negociados multimillonarios. Sí, correcto. Entonces, por eso te digo, todas estas cosas que estos abusos y todo esto que esto se ha visto, va trayendo un problema de salud mental en el sentido, digamos, de que la gente no cree en nada. Los políticos tienen un nivel de aprobación histórico, llegó a tener un 0% en un momento. El presidente Piñera tiene un 9%. Sí, eso lo escuché también. Entonces, sí. Entonces, eso te demuestra a ti, digamos, de que hay falta de credibilidad en la gente. ¿Y en qué creemos? ¿Quién, como dice Chabulín Colorado, y ahora quién podrá defendernos, cachai? Sí. Ese es el problema. Oye, hay tantos candidatos a presidente, ¿te gusta alguno o no crees ninguno de los? Yo creo que Jadwe es el mejor. Sí, pero Jadwe tiene, el problema es que como es comunista, va a presentar centro rechazo en la gente. Sí, pero es el mejor. Es el mejor, es el que más ha hecho. No sé si tú has traído sí, de lo que sí, ha hecho. Sí, todo de la óptica, farmacia popular, de la mayoría popular. No, hasta una inmobiliaria popular. Sí, sí, tengo entendido que es arquitecto sociólogo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que... Arquitecto sociólogo, pero el asunto es que un hombre preparado, pero el problema es que tiene el timbre comunista y eso va a afectar un poco a la gente, igual que a Manuel Giles, que tiene el timbre populista y todo. Pero parece que no ha afectado mucho porque Jadwe está punteando la encuesta. Ya. Está apuntando las encuestas y la gente ya no se asusta con el comunismo, ya la gente se asusta más con el capitalismo que con el comunismo. Sí, el capitalismo es el que tiene el planeta destruido, no el comunismo. Entonces ya la gente, ya el cupo del comunismo ya como que ya se le está pasando ya. Sí, una nueva realidad ahora. Oye, Juan, estamos llegando al final. ¿Con quién se vas a escoger? Mira, voy a coger una canción muy significativa, que Víctor Heredia de Argentina, él tiene una hermana detenida desaparecida. Y esta canción, Todavía Cantamos, fue dedicada justamente a los detenidos desaparecidos. Así que una canción hermosa y muy simbólica. Ya nos vemos. Todavía Juan. Cantamos, Víctor Heredia. Ya nos vemos, chito, Juan. Ya, listo, chao. Corta. vivimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Aló, aquí está el programa de actualidad con Carlos. Hola Carlos, ¿qué nos traes para tu programa? Mira, como no me avisaste, no tenía nada, pero vamos a tratar de improvisar un poco, ver un poquito la pandemia. ¿Sabes? Yo te puedo hablar de lo que ha subido por la cuarentena, eso yo creo. ¿Sabes? Yo estoy escuchando a estos candidatos. Yo vi a esta semana a Jimena Rincón, vi a la Evelyn Matei. Y está escuchando lo que ellos proponen, que se... ¿Quién le gusta a ti? ¿Te gusta a ti, oye, Carlos? ¿Quién me gusta o quién creo que va a salir? ¿Quién crees que va a salir? Es difícil, ¿sabes por qué? Porque... Hay muchos candidatos. Mira, derechamente, se va a dividir entre la izquierda más radical, la centro-izquierda, la izquierda más que gobernó los últimos 30 años, y la derecha. Pero la izquierda que ahora... A ganar o a empatar la centro izquierda con la derecha, el Frente Amplio y los demás van a apoyar a la centro izquierda, pero a cambio de ciertas cosas. Sí, se han tirado algunas ideas. La primera idea que se ha tirado es cambios políticos, por ejemplo, cambiar la institución del Tribunal Constitucional. Otra idea que se ha tirado es Estado Plurinacional, darle el efecto constitucional a los pueblos indígenas. Está por verse cuánta gente participe en el en la constituyente. De hecho, yo no tengo idea de quién va por Valparaíso, porque es muy mal hecha la campaña. No tengo idea quién va por Valparaíso. No sé quién va del Frente Amplio, de la Revolución Democrática, del Partido Socialista, no tengo idea. Sí. Hasta el momento he visto las franjas, pero no hablan de otro lado, del norte, del sur, pero no de la quinta región. Yo creo que el candidato que podría ganar fue algo de centro izquierda, por si te ahora, o sea, fue reformado algo, la Paula Narváez, Heraldo Muñoz o Carlos Maldonado, radical, por ahí saldría la cosa, porque son más centrados, digamos, que gane la vía que ha dejado y no me gustaría mucho que se vea. Es que no queda gusto a nosotros, porque también los cantos de sirena, los discursos radicales, tanto. Ahora la derecha ha transformado su discurso cualquier cantidad, ¿no? Sí, pero algunas cosas. De hecho, David dijo que era casi socialdemócrata, ¿no? Sí, pero algunas cosas lo mandó en todo. Si lo miramos desde el punto de vista, lo que ha dicho la Matei, no sé, pero lo que ha dicho el. Yo escuché el programa de la Matei y ella hablaba de los impuestos. Dice que lo que yo entendí que el impuesto de la persona es muy alto, el impuesto de la empresa es muy alto. El impuesto de la super rico se podría subir un poco, pero es poco lo que se va a recaudar. Ahora queda espacio para el royalty. Yo estaba estudiando ese asunto. ¿Sabes que el royalty en Australia y para la minería es mucho más alto que el chileno? ¿Sabías tú eso, Carlos? Sí, sabía. Entonces estamos regalando el cobre y el litio, entonces ahí ponían. Claro, es que también, si tú apretáis mucho las tuercas con los inversionistas, lo que va a pasar es que se van a llevar la plata y se van a ir a otro lado. No, vendrán otros, porque las minas están acá, no pueden ya hacer la mina de hacer la mina de Chile. No, pero si no les conviene la relación económica, se van, ¿no? Se van nomás y se busca otro inversionista. Se van nomás. Yo lo digo desde afuera, yo no lo digo. Como chileno me gustaría que pagaran el impuesto que corresponde, pero la verdad, se ha dicho que lamentablemente los políticos que tenemos son los que los merecemos, porque nosotros somos los que los pusimos en el poder, pues. Así que ahora no se puede reclamar. Sí, pero ahora una gran amplia de candidatos que escoger, tenemos desde la más extrema derecha con Kast hasta el comunista, con Jadot, que sea. No, o sea, está radicalizado el movimiento, de hecho sí. Pero hay gente de centro, hay gente de centro. Yo no creo que Kast ni la izquierda, la izquierda más radical lleguen al poder. Yo creo que puede haber un arreglo. El tema es que la derecha no tiene partidos fuera de la derecha que lo apoyen. En lo mínimo, en los programas mínimos. En cambio, la centro izquierda sí, pues como ellos pueden trozar con la izquierda más radical y cambiar los votos y en segunda vuelta votar por el candidato que el menos malo, digamos, según ellos. Pero hay que andar candidato que sea atractivo, ¿no? Como la vez pasada que Piñera le ganó fácil a Guille, yo dije que no era buen candidato y así fue, no fue buen candidato. Ahora hay candidatos más atractivos, la Paula Narváez, tal vez Heraldo Muñoz, tal vez Carlos Maldonado, radical. Por ahí me gustaría decir, me gustaría que fuera presidente uno de ellos, que sea lo que se han nombrado, ¿sabes? Sí, Heraldo Muñoz lo veo como futuro presidente de Chile. No. Narváez podría ser por más mujer. Mujer más joven también, pero. Un poco con la impronta de lo que fue Bachelet, no sé, sus comienzos, podría ser. Sí, yo me confío en me gusta el sector social democrático. Hacer a la nueva constitución es terrible, porque ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para llegar candidato en común. Correcto. Imagínate gobernando. Sí, pero ahora les dicen que para los candidatos, para sacar la ley de la oposición, la derecha quiere los dos tercios y la oposición quiere los tres quintos. O sea, si la derecha quiere los dos tercios, habría que sacar el 77%. Si la oposición quiere los tres quintos, sería el 60% lo más de la preferencia para poder cambiar la constitución. ¿Cómo los tres quintos? ¿Cuánto porcentaje es para aprobar la constituyente? 60%. Y los dos tercios serían 67% para o sea, no entendí primero. ¿Los dos quintos? ¿Cuánto porcentaje es? No, los tres quintos. ¿Los tres quintos? ¿Cuánto porcentaje? 60%. el quórum. 30%. Y mientras tanto la derecha quiere los dos tercios, que son 67%. Entonces le conviene más a la derecha, mientras más alto sea el quórum, le conviene más a ellos, ¿cachai? Mientras tanto a la oposición le conviene que el quórum sea más bajo, ¿cachai? El tema es que no se han puesto de acuerdo. Yeah. Yo no sé, la derecha ya, digamos, ideológicamente, yo creo que mirándolo, yo lo miro así, lo miro desde un punto de vista práctico. La derecha viene, los discursos populistas atraían a los electores. Así que se subió al carro también, pues, porque derecha ya no le queda absolutamente nada, porque no están defendiendo. No están defendiendo las transnacionales, no están defendiendo el empresariado chileno, no sé, pues están en otro, pues. Excepto Cast, el único que habla de que es un socialdemócrata, que queda para la izquierda radical, porque es un poco menos que como Robespierre o los jacobinos que van a andar rodando cabezas por el Congreso como loco. Sí. ¿Aló? Sí, te escucho, Carlos. ¿Estamos grabando? Oye, ¿qué opinas tú del índice de salud mental de los chilenos en pandemia? Está difícil esa pregunta. Yo creo que la gente anda más estresada que nunca. No solamente que no puede salir, sino que no puede trabajar, no tiene lucas en los bolsillos y todo, ¿cachai? Sí, correcto. Claro, hay un problema económico, hay un problema social, económico y social, a pesar de que el gobierno ha dado cierta ayuda, el tema es que no llegan a todas las personas, hay mucha burocracia, que no califica por esto, no califica por esto otro, pero ahora hizo un anuncio Piñera, el último anuncio de eso, iba a dar un bono de 200 mil pesos a los que no tenían nada en la AFP. Sí, ya lo trataba con Juan. El otro, bueno, no me acuerdo, ¿cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? El retiro del 10% del FMI, pero con la posibilidad, claro, de reintegrar. Lo hay que restituir el Estado. Ya, eso no. Ya. Sí. Pero yo creo que. El 10% del FMI lo iba a restituir el Estado a la FMI. Se iba a hacer como un dinero regalado, digamos, prácticamente. Estaría bueno. O sea, mejor que la otra propuesta que querían. Que quería poner, que dos propuestas ahora en el Congreso, la Congreso y la de Piñera, ¿cachai? ¿Algo más que agregamos o estamos guiando el programa, Carlos? ¿Cómo? ¿Estás listo o quieres agregar algo más? Porque ya estamos en el tiempo ya. No sé, pues si te parece que he grabado lo suficiente, no hay problema. ¿Le parece que no? Es que estamos en el tiempo ya. ¿Qué canción vas a escoger? Ya, entonces, hasta yo me tengo amigo desde Playa Ancha, para los amigos de la diferencia, que tanto tiempo que no hacíamos nuestro programa, uno por razones obvias de pandemia, por una serie de cosas técnicas y logísticas, y los dejo con un temita. Un tema. Ya, pues, ¿qué canción? Un tema del gran cantautor argentino, el profeta de la música, Facundo Cabral. Facundo Cabral. Dicen por ahí, ese es el tema que tenemos para cerrar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar. Que cuando el caballo de uno no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo de uno no lo tenemos que atar. Si la tenés que cuidar tanto, todavía no es tu mujer. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. A la mesa y a la cama solo se llama una vez. Tenés que estar atento porque por ahí te quedás afuera de la fiesta. En la Sierra Tarahumara a una niña le escuché en la sierra tarahumara a una niña le escuché. ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Al costado de Florencia un jesuita me enseñó. Al costado de Florencia un jesuita me enseñó que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio, que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. San Agustín aconsejaba: solo pide justicia, pero sería mejor que no pidieras nada. O dicho de otra manera, no interrumpas con tu pequeña cabeza la grandiosa tarea del Señor. Mi madre decía que el que va al templo a pedir no es un cristiano sino un mendigo. Alguna vez un presidente de mi país, cuando le presenté a mi madre, le dijo: qué gusto de conocerla, Sara, ¿en qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo: con que no me joda es suficiente. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar. Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. No pierdo tiempo en cuidarme. La vida es bello peligro. Del peligro del amor mi madre tuvo 7 hijos. Si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor, a la reunión de esta noche le faltaría un cantor. Dicen los hombres barbados del desierto de Negev. Dicen los hombres barbados del desierto de Negev. Que aunque uno entra en el campo de juego, señores, el encuentro va a comenzar. Comenzó el partido y lo vamos a vivir con la alegría de siempre. La historia ya está en marcha. Aquí estamos en la parte deportiva con Juan y Enrique. Hola Juan, hola Enrique, ¿qué quieren contarnos? ¿Qué tal Enrique? ¿Qué tal? Sí, estamos, bueno, bajando la pandemia, mirándonos en la casa. Ya. ¿Y qué quieren hablar de la selección, de Juan, del clásico? Sí. Yo vi el clásico Colo Colo y la Chile. La verdad, ninguno de los dos jugó muy bien, jugaron más o menos los dos lo más, ¿cachai? ¿Qué piensas tú, Juan? Sí, en realidad creo que el partido fue bastante malo. Sí, correcto. Yo no he escuchado, no lo vi, pero según escuché que el partido fue bastante bajo. Y a mí no me extraña mucho, digamos, imagínate, esos son los mejores equipos del fútbol chileno, se supone. El fútbol chileno está pasando por una crisis hace bastantes años ya. Acuérdate que no hay ningún equipo que prácticamente haya pasado la fase de grupo en los últimos años, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana también hemos andado ahí nomás, por ahí Coquimbo Unido hizo una presentación digna en la última Sudamericana. Pero en general, digamos, ha sido pobre las presentaciones del fútbol chileno afuera, y eso demuestra lo que se está viviendo a nivel local, que Católica parece que es el equipo que está como sobre la media, digamos. La verdad es que los equipos tienen presupuesto. En Chile no es que no haya buenos jugadores, lo que pasa es que están todos fuera, ¿cachai? Se los llevan, como el Chico Palacio, que se llevan a Brasil, que sea cualquier jugador que sobresale al tío, se le llevan para afuera, ¿cachai? Sí, pero también Chile tiene, no, Chile no es un productor de jugadores de fútbol. Nunca lo ha sido, digamos. No, es cierto, la generación dorada. Ahora la generación dorada ya está tristona. Tengo un entrenador en la selección, en las artes, uno lo quitan por ser un poco defensivo, pero yo creo que es más pragmático que defensivo. El hecho es que la generación dorada ya está tristona, entonces no puede jugar de misma manera cuando ganó las dos Copa América. Tienes claro, jugar... es que no podemos estar close toda la vida pensando en la generación dorada que ya fue, ya era. Sí, están en las últimas, pero pueden dar un poco más. Han aparecido nuevos jugadores, Maripán, Pablo Díaz, que se yo, Sierra Alta, ahí puede ser, a lo mejor se le puede hacer rendimiento a sus jugadores. Claro, pero yo pienso que hay que hacer lo que está haciendo un poco Wander, que a pesar de que ha tenido una muy mala partida todos este año... Todos partidos perdidos. Pero Wander está jugando con 10 canteranos. ¿Sabes lo que, por qué pasó eso? Porque Miguel Ramírez no quiso que hacen Wander porque no había presupuesto para armar un buen equipo. Entonces tuvieron que recurrir a puros juveniles. El equipo más joven de Chile es Wander. Puro claro, está jugando con puros canteranos casi. Sí. Pero, y hoy ya se hizo acordar de algo, lo que hizo Guachipato, que según el equipo más joven de Chile y que le ganó a San Lorenzo allá en jugando Super League, yo hice partido jugando, le ganó a San Lorenzo en Argentina. Yo creo que hay que hacer lo que está haciendo Wander, hay que arriesgarse y hay que ir fogueando a los cabros. De hecho, Wander ya sacó un seleccionado chileno. Acuérdate que Wander tiene un jugador en la selección adulta que tiene 19 años, Daniel González. Ya. Y es espectacular el cabrón. Ah, el hizo jugar de lateral. Sí, el del Cerro Yungay. Ah, ya. Y ese cabrón tiene 19 años y yo creo que por ahí va la... No sé qué pueden decir los chiquillos, el Enrique. ¿Qué piensas tú, Enrique? Sí, yo encuentro que está bien, pero... O sea, el Guarda tiene que salir más adelante porque... Por este momento, como está viendo la cosa... Pues de nuevo ir el fantasma del descenso, como todo... hace harto tiempo atrás, pero tiene que agimbarse con los puntos y ganarlo su reflexión de semana con Ñublense, que podía ganar de local, digamos, no lo consiguió, sí. Y eso es lo malo, digamos. Sí, es que Ojalá no tiene experiencia, le falta el rodaje un poco, pero yo creo que pueden dar más, pero realmente Juan está obligado a su cartera porque no tiene presupuesto a contratar jugadores más caros. No, pero la única forma que los cabros den resultado es hacerlo jugar. Correcto. O sea, no hay otra, no los podéis tener en la banca, tenéis que hacerlo jugar, tienen que irse fogueando, tienen que ir madurando, digamos, futbolísticamente en la práctica, no en la banca. Entonces, de repente algunos técnicos tienen eternamente a gente en la banca, cabros jóvenes, y no les dan nunca la oportunidad. Entonces, yo creo que el Wander está bien lo que está haciendo, y es lo que tiene que hacer el fútbol chileno para tirar para arriba a nivel de todo el fútbol chileno, porque el fútbol chileno no puede pensar en la generación dorada, si la generación dorada son ¿cuántos quedan? Quedan 8 jugadores. Entonces, 8 jugadores que juegan afuera, que están, qué sé yo, en las últimas ya. Valdivia creo que jugó por Calera y hizo un buen partido, pero es un jugador que da para medio tiempo nomás. Jiménez puede dar más ese aspecto, el Jiménez. Claro, pero están quemando los últimos cartuchos ya, Claus, sí, hay que pensar en el tiraje de la chimenea. Sí, correcto. Oye, Colo Colo hizo debutar un defensa obligado que lo rindió, ¿cómo se llama? Chico Gutiérrez, o González también, lo puso ahí porque tenía amor que no podía jugar, no tenía al otro lesionado Saldívar, lo hizo jugar y lo ha hecho bien, todo quien que siga jugando, aunque llegó un nuevo defensa argentino. Claro. Bueno, yo creo que los equipos grandes, Colo Colo, la Católica, y ellos tienen compromisos también de tipo comerciales, son equipos donde la planilla a veces 10 veces, 15 veces de un equipo de provincia. Entonces no creo que se pueda comparar, digamos, lo que puedan hacer ellos con respecto al rendimiento, con respecto a... Ellos tienen como una obligación mucho más muy grande, digamos, o sea, comercialmente hablando, digamos. Ellos hacen inversiones y las inversiones tienen que recuperarlas. Disculpa, Colo Colo trajo un jugador nuevo que se llama Leonardo Gil. Ese jugador sí, mitad chileno. Con la selección chilena, porque la va a ver. Chilena, correcto, sí, lo he escuchado, pero el problema es que es volante y en este momento solo era un volante de selección chilena. ¿O un volante ofensivo, Bueno, hizo un gol ahora, el gol que ganó Y ahora Colo Colo a la Chile. Sí, sí, yo vi el gol. Se ve que es un jugador que de bastante buena proyección y yo creo que puede ser una alternativa a la selección. ¿Algo de Wander o ya hablaste de un 7 Wander o quiero hablar más de no, Wander? No, quería hablar de eso, de que Wander está haciendo las cosas bien con respecto al tema de la cantera. No nos han dado los resultados, pero los partidos que ha perdido lo ha perdido ahí nomás. 2-1, 1-0. Sí, correcto. Entonces con Calera, por ejemplo, se perdió 2-1. Pero hubo un momento cuando el Wander estuvo 1-1. Estuvieron a punto, digamos, de hacer el 2-1 y faltó un poco de pericia, un poco a lo mejor de la experiencia que le falta a estos cabros todavía, pero yo creo que por ahí va la cosa, o sea, por el bienestar del fútbol local, el fútbol de acá de la región y el fútbol nacional, es bueno que se vaya tomando la política de tirarle viraje a la chimenea, tirarle a la cantera. Sí, sí, esto igual está obligado a hacer eso. Y otro, la Católica también tiene sumado unos buenos jugadores, Maripán lo formó ahí, Rojo que está en Turquía, y lo ha dado poco, pero le da oportunidad a jugadores de la cantera también. Colo-Colo siempre saca buenos jugadores de la cantera, siempre. Sí, pero Colo-Colo y Chile. Juan Carlos Letelier. Sí. Acuérdate tú del chico. Arancibia, Olivera, me acuerdo de esos jugadores el año, los años 70, 80, me acuerdo. David Pizarro. Sí, también, Portillo. Sí. David Pizarro, acuérdate, yo creo que David Pizarro es uno de los jugadores chilenos donde que mejor hizo campaña en el extranjero, acuérdate, ¿cuántos años estuvo en Italia? Pero bajó jugando un poco en la Roma. Pero bajó un poco su nivel, no, lógico, pero jugó en grandes clubes italianos. Incluso cuando se vino a Wander todavía tenía oferta de algunos clubes italianos que estaban interesados en que volviera. Sí, de 40 años. Claro. Sí. Así que yo creo que Wander ha sacado buenos jugadores de la cantera y ha sido siempre una política de Wander, a mí no me extraña, digamos. Recordemos el destacado Elías Figueroa, pero el asunto que decirte yo es que sí, Wander ojalá que no sea el descenso, que le dio por ustedes jugadores jóvenes y todo, pero que no sea el descenso, sí, bro. No, yo creo que no, el objetivo de este año es seguir manteniendo la categoría y hacer llegar lo más arriba posible, ojalá. Acuérdate que el año pasado estuvimos cerca de competencias internacionales. Lo cual estuvo mordiendo la Sudamericana el año pasado. Ya, ¿sabes, chiquillo? Estamos llegando al final del programa. Enrique, tú escogiste la canción. ¿Qué canción vas a escoger? Que no se van los políticos. Los prisioneros, ¿por qué no se van? Sí. Ya, entonces despedimos el programa deportivo entonces. Hasta luego. La que estén bien. Hasta luego. despedimos catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.